tenía, para siempre ya se marchó. El amor que solo te tenía, para siempre ya se marchó. Qué triste soledad hay en este mundo, muy pronto el Señor ya me llevará. Qué triste soledad. Soledad.